este fin de semana. Con la mano arriba, con la mano arriba. Llegaron las navidades, llena de felicidades. Que a mí me gusta, que a mí me gusta.